Ahí llegamos el miércoles, primero Dios. Estamos aquí un poco ocupadillos. Estoy acá en una reunión. Cuídate, ahí luego te marco. ¿Sale? Ok, bye. Solo te pido.